cuesta que fácil. Mañana no bamba. Te cuesta que fácil, compa. Sumar de a banda. Somos una banda. Andala la chapa. Pero que vas a saber si está ahí criticando y nosotros siempre a pleno. Andamos por toda la ruta. No suman los problemitas. Aléjate de esos compa que la verdad que te en la nena. Y que sume ella no más. Ella me espera en casa. Para que vos sepas que no tengan verde, que eso no va. Porque para bancarlo primero vos tenés que sumar. Tener par de naves compañero. Andar viajando por el mundo entero. Y no me voy a corromper. Que anda con la horra y lo sabemos muy bien. Anda con la oreja de la policía. Pa' mí son giles estos compañeros. A mí no me ven a correr de bandolera. Porque eso no es bandido. Si colaborando con la yuta, vos sabes que no es bandido. Contala como quieras, pero nosotros sin oreja, nosotros sí que hacemos ruido. Eso se ve cuando vacilamos, niña, estamos para la tele, bandido. ¿Cuál fue? Si supuestamente corre. Acá somos malditos, compa, siempre a rolete. Nosotros contamos billetes. Somos guachos atrevidos y contala como quieras, pero vos sabes. Somos malditos, compa, siempre a rolete. Nosotros contamos billetes. Pa' los que hablan de más, tenemos preparada compa la edición especial. Probamos suerte, con Chanel en el pecho es pa' ver. Que cajota nos traemos en esta fiesta también. Después de traer una salimos a la calle otra vez. Le pegamos por tierra y se le escapó otra vez. Le damos a todas las que se nos regalen. Cuida a sus mujeres que andamos re ilegales. Compañero les caben, turro bandido que andan en el bandidaje. Y no te miento compa cuando te digo que yo soy el único atrevido. Que le da todo y no me importa nada. El FRC que yo voy con todo y granada. Atrevido es el sobrino, eso soy yo, único atrevido. Compa no me importa nada, el FRC porque te juro que voy con granada. Eso vino freestyle, una más, vamos por todo. 32, 32, aguante la mafia. Estilo 32, maná, la Blauti Grow. Usted sabe con quién andamos. Hey, hey, Blauti Grow. El compañero. Brr.